today. You were far away. And I didn't ask you why. Buenos días. Aquí estamos un día más en la caja diáfana. Hoy tenemos un invitado, Adán. Bienvenido. Hola, muy buenas. Gracias por la invitación. Hoy el tema va a ser un tema desgraciadamente muy desconocido, como es la situación en el Kurdistán. Bueno, Adán nos va a explicar un poquitín lo que es el Kurdistán, en qué zona geográfica está, en qué países está, y bueno, cómo es la situación actual, y bueno, nos va a contar un poquitín la historia de este pueblo sin estado, repartido en 4 estados de la zona. Y bueno, hoy tenemos a Sergio, nos faltan algunos colaboradores, Pat, Elena, Eva y Bego, un saludo desde aquí. Y bueno, cuéntanos un poquitín la historia del Kurdistán para la gente que no conoce el tema. Bueno, pues nos vamos de viaje a Oriente Medio, lo que fue la Alta Mesopotamia, donde desde hace, bueno, pues no sabemos cuántos años, pero más de 3.000 años, vivían ahí varios pueblos de las montañas seminómadas llamados kurdos. Además, atrapados entre dos grandes imperios que luchaban entre sí, que son el Imperio Persa y el Imperio Otomano. Y ahora hacemos un salto de casi 2.000 años para llegar hasta 1920, donde hay un momento clave en la historia de los kurdos y de Oriente Medio. Estamos hablando del pueblo más grande del mundo sin Estado, y también del grupo étnico más grande de Oriente Medio. Esto es muy importante recordarlo. En 1920, al término de la Primera Guerra Mundial, las potencias coloniales europeas se dividen el territorio del pueblo derrotado, que en este caso es el Imperio Otomano. Y ahí surge la idea de que los pueblos mercenarios que han luchado a favor de los aliados, como son por ejemplo el pueblo armenio o el pueblo kurdo, pues tengan su estado. Y se diseña lo que va a ser Kurdistán, Armenia, que luego se va a convertir Armenia en una realidad, y en 1923, por influencia especialmente de la aparición de una figura clave en los años 20 en Oriente Medio, que es Atatürk, pues se va a crear el Estado turco, un Estado laico, que promete, digamos, frenar las oleadas musulmanas a Europa. Entonces vende muy bien la carta a Occidente de esa vanguardia de la cultura occidental, y en 1923 ese tratado que se llamaba de Sèvres, Sèvres, escrito en francés, no se llega a ratificar, se convierte en el Tratado de Lausana, donde los kurdos se quedan sin territorio, sin país, perdón, sin Estado, y surge hace justamente ahora 100 años lo que llamamos la República de Turquía. Bien, ¿en qué estados-nación quedan atrapados los kurdos de las montañas de Mesopotamia? Pues en el Estado turco, en el Estado sirio, en el Estado iraquí y en el Estado iraní, que es la única parte que estaría actualmente en Persia. Desde entonces, estos 4 territorios, estos 4 países, que incluso han tenido guerras entre sí, han tenido una política común. Es el exterminio sistemático de la población kurda. No hay que olvidar que en este territorio del que estamos hablando, por debajo hay muchísimo petróleo, flota en petróleo ese territorio, y además también está la reserva en las montañas, la reserva de agua más importante de Oriente Medio. La idea del colonialismo europeo es que ningún grupo étnico, y mucho menos los kurdos, que son la mayoría de Oriente Medio, tuviera ese control, que estuviera lo más fragmentado y dividido posible, y por eso también la creación de estados como Siria e Irak, que no existía. Hasta aquí contesto la primera parte. Si queréis, vamos avanzando poco a poco para que no sea muy pesado la lección de historia. Digamos, entonces, la lucha contra el pueblo kurdo es realmente una lucha por el control de los recursos, ¿no? De los recursos naturales, al final. Completamente de acuerdo, sí. es una lucha que viene ya sugerida en parte por, o preparada por las potencias coloniales europeas, y que luego los estados-nación, que copian totalmente el modelo autoritario de Occidente, ¿no?, pues perpetúan, ¿no? El caso, por ejemplo, del Estado sirio, con el padre de Bashar al-Assad, o el caso de más conocido de Saddam Hussein en Irak, ¿no?, de persecución sistemática a los kurdos. En Turquía también, con los diferentes gobiernos que ha habido, donde además hay que tener en cuenta que en Turquía los kurdos son una cuarta parte de la población, un 25%, y en territorios casi la mitad de Turquía. Entonces, no es una broma, ¿no? Estamos hablando de gente que además viven en zonas rurales, con muchos más hijos que la gente que vive en la ciudad, y que son votantes en el futuro también, ¿no? Entonces, digamos, perdón. ¿Qué cantidad de kurdos más o menos hay entre los cuatro países? O sea, no recuerdo cifras, pero sí recuerdo que aproximadamente en Turquía son unos 20 millones. Sabemos que en Irán son aproximadamente el 10% de la población. Y luego en Irak y en Siria. Pues entonces. Lo que ha sucedido es que, al igual que ha habido esa represión sistemática de los estados-nación hacia los kurdos, pues los kurdos poco a poco pues se han vuelto contestatarios y han intentado defender su territorio y luchar, sobre todo para no ser reprimidos. Os pongo ejemplos. Por ejemplo, en la época del padre Bashar al-Assad, en Siria, muchísimos kurdos, algunos habían llegado expulsados de Turquía en la época previa a Ataturk, no tenían ni siquiera una célula de identidad, lo que llamaríamos un DNI. Eso significaba que no podían trabajar legalmente, no podían tener un contrato de trabajo, no podían comprar una casa, bueno, todo lo que supone no tener un DNI, ¿vale? Ser una persona ilegal en tu propio país, en tu propio territorio. Eso, por ejemplo, en Siria. Sabemos que en otros lugares, en Turquía, por ejemplo, que hay una variedad étnica muy grande, aunque según el Estado turco no existen variedades étnicas ni lingüísticas, pero hay muchísimas religiones, como el caso de los alevíes, por ejemplo, que también son de origen kurdo, que han sido sistemáticamente aplastados. Hay una revolución en Dersim en el año 36, que es la primera gran revuelta kurda contra el Estado turco, que es totalmente aplastada, no solo por el ejército turco, sino además con la connivencia, y esto se habla muy poquito, y con aviones alemanes, porque Turquía y Alemania han tenido unos tratados siempre, antes de la Segunda Guerra Mundial, durante y después, hasta nuestros días, unos tratados secretos de apoyo mutuo. Entonces, aviones alemanes bombardean a los alevíes kurdos. Y así, sistemáticamente, una y otra vez, ha habido diferentes masacres. La más grande, la más sonora, la más conocida, porque también se ha intentado desde los medios de comunicación dar eco, es en Halabja, lo que se llama la campaña Al-Anfal de Saddam Hussein, donde los kurdos son la principal oposición a su régimen. Pues se trata de exterminarlos sistemáticamente, y en este caso con el uso de armas químicas. Estamos hablando del final de la guerra entre Irán e Irak, donde además tanto Saddam Hussein como Khomeini en Irán, cada uno que tiene kurdos en ambos territorios, bombardea a sus propios kurdos y le echa la culpa al enemigo, ¿no? Todo esto, pues Occidente siempre mira para otro lado. Y bueno, pues ya llegando más al presente, en el año 79, que es un año clave en Oriente Medio, porque la Unión Soviética ocupa Afganistán, por ejemplo, y en el año 1979 hay una revolución llamada marxista-leninista en su origen, donde el pueblo iraní sale a las calles pidiendo un cambio de régimen, que se vaya el Shah, que se vaya el rey, y que haya una república, en un principio, modelo socialista. Eso da pánico a Estados Unidos y se trae a un clérigo del exilio llamado Khomeini para que frene ese avance de la izquierda, podríamos decir, en Oriente Medio, y luego se va a convertir en la República Islámica. Los kurdos de Irán no se sometían al Shah, no se sometieron tampoco a Khomeini, lucharon hasta la última gota de sangre para defender el territorio y no ser esclavos de una República Islámica, pero bueno, ante la evidencia del superpoder y de un experimento de república fallida, casi nadie sabe que hubo un Estado kurdo. Existió una vez un país llamado República de Mahabad, dentro de Irán, en la época del Shah, en 1946, solo dura 11 meses, porque en un principio la apoya la Unión Soviética, y después, sistemáticamente, el gobierno del Shah rompe todo eso, ahorca a los líderes públicamente en semáforos, y después, pues al no recibir ningún apoyo desde el extranjero, eso se ahoga y se muere. Pues desde entonces los kurdos de Irán han dicho que no se van a someter a ningún poder, e incluso con Jomeini lo intentaron, pero viendo ya que la masacre era tan grande que la sangre corría por las calles de la ciudad, te ponen las armas y quien quiere, y es lo que ha existido en los cuatro territorios desde entonces, se suma a la guerrilla. Y eso sería otro partido, otro apartado que podríamos haber ahí, pues una guerrilla que pues debido al territorio se puede esconder fácilmente en las montañas y que hace una guerra de desgaste contra esos estados. Claro, la idiosincrasia, la forma de gobierno y las ideas de democracia, de feminismo, de aperturismo hacia otras vivencias y otras religiones, se ve atacada por el miedo al comunismo, por los juegos de los países occidentales para frenar al bloque comunista que ponían en contraposición a los movimientos islámicos, ¿no? Claro, tener el control de todos esos recursos, pues los Estados aliados y especialmente Estados Unidos a la cabeza y la OTAN, pues no quiere perder el control de esos recursos. Entonces se intentan buscar, todo vale, en la guerra todo vale, en la política todo vale, con mentiras, con cualquier tipo de engaños y de mañas, pues intentar controlar como sea, ¿no? Le sale un poco mal el tiro de Irán, porque Jomeini automáticamente se declara antiimperialista. Y sí que es verdad que es muy muy duro con la gente de izquierdas que ha luchado por esa revolución y por echar al Shah. Es muy duro, se encarcela y se asesina a muchísima gente, especialmente a muchísimas mujeres en la primera década de los años 80. Y se habla del mayor feminicidio de la historia, ¿no? Porque las mujeres defienden el derecho a no tener que ser sometidas a ninguna autoridad masculina, ¿no? Entonces, los kurdos han estado siempre ahí, intentando avanzar, y ahora hablaremos de lo que pasa pues desde los años 80 hasta el presente, que es un poquito donde nos vamos a ir terminando hoy, a la actualidad. En Kurdistán, o en el pueblo kurdo, que no pretende ahora, en algunos casos, si no me equivoco, tener un Estado propio, sino una autonomía, la forma de gobierno es de confederalismo democrático. ¿Puedes contar un poco sí. en qué consiste? Bueno, para llegar hasta ahí tenemos que contar otras pequeñas cositas, pero ya creo que ya es mucha información en menos tiempo, ¿vale? Bueno, pues como decíamos, se arma una guerra de guerrillas ahí en los territorios de las montañas de Kandil, que están entre Irán e Irak y muy cerquita de Turquía. Ahí resisten en campamentos, en cuevas, la guerrilla. Llevan 35 años resistiendo los bombardeos, además de Irán y de Turquía, que les bombardea sistemáticamente. Y pues se empieza a crear una ideología, en principio antiimperialista, anticolonialista, como decíamos también, marxista-leninista, ¿no? Un poquito de crear un Estado kurdo socialista, digamos, ¿no? Eso cuaja en una fecha clave, que es el año 1978, en Turquía, con la creación del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que es un poquito lo que pretende, ¿no? En un principio, de manera política, presentar una alternativa socialista, creando un Estado kurdo dentro de Turquía. Rápidamente ven que por la política pues no es el camino que piensan y toman las armas en los años 80, en el año 84 concretamente, pues deciden que su lucha es en las montañas, ¿no? Pues esa evolución va a llevar que hasta los años 90, que ya es una época más tranquila en Turquía, donde ya creen que tampoco es las armas el camino, pues el líder, que además va a ser por primera vez el líder de todos los kurdos, de los cuatro territorios, que es Abdullah Öcalan, en una trampa internacional perpetrada por la CIA, los servicios secretos turcos y otros, y con la connivencia, como siempre, de Occidente, que se calla, pues es arrestado y detenido en un principio para ser ejecutado en Turquía, Abdullah Öcalan. Bueno, por la presión de los parlamentarios y parlamentarias y civiles de varios lugares de Europa, pues se consigue que se conmute esa ejecución inminente por una cadena perpetua, y ahí está este hombre que lleva ya 24 años largos en la cárcel de Inrabli, en la cárcel isla, porque es una isla muy pequeñita del mar de Mármara, esperando algún día a ser liberado. Pero claro, las personas evolucionamos, y al igual que sucedió con el Quijote, que es algo maravilloso, ¿no?, que Cervantes concibió el Quijote en la cárcel, y fijaos, hay un libro de aventuras, de libertad, ¿no? Pues a Öcalan le sucedió una transformación. Él llega y empieza a leer mucho en la cárcel, y lee concretamente los libros de Mukhray Buchen, que es un filósofo anarquista estadounidense, y transforma su pensamiento. Y aquí ya llegamos, ahora sí, Sergio, al confederalismo democrático. Entonces empieza a escribir varios libros donde él, digamos que se da cuenta, leyendo a Bookchin y otras lecturas que tiene, y por su trayectoria, que ya no tiene sentido un Estado. Que eso tuvo sentido quizá en su momento, pero que ahora efectivamente lo que tiene más sentido es una autonomía. ¿Cómo? Pues una economía basada sobre todo en tres pilares. Una autonomía. Crear un modelo social donde las mujeres tengan el papel protagonista. Si la mujer no es libre, ¿cómo la sociedad puede ser libre? Si son la mitad de la población. Entonces, lo primero es que siempre, en todas las luchas sociales de Latinoamérica, de Asia, de Rusia, siempre se ha dicho, bueno, sí, cuando lleguemos ya os damos el papel. Ya nos ayudáis a conseguir el papel, el poder, y luego una vez que estemos en el poder ya repartimos. Pero ese reparto nunca se producía. Entonces las mujeres dicen, no, ahora queremos ser parte activa de la revolución desde el minuto uno. Entonces, esos tres pilares del confederalismo democrático, el primero sería, pues eso, la mujer en el centro de la sociedad, el pilar principal de la revolución. Pilar número dos, la tierra es nuestra madre y hay que cuidarla. Agroecología como forma sustentable, sostenible para la vida. Y número tres, pues es el llamado propio confederalismo democrático, que en qué consiste: asambleas horizontales, no representativas, donde cada persona es un voto y donde todo el mundo, desde el minuto uno que llega a la comunidad, tiene derecho a manifestar su opinión. Sí que es verdad que hay algunas asambleas que son solo de mujeres, sobre todo en lo que concierne a asuntos de violencia de género, a asuntos que afectan directamente a las mujeres, pero siempre las mujeres van con su proyecto a la asamblea mixta para exponer su opinión y su decisión. También este modelo, ya nos centramos un poquito más en el feminismo, en ese pilar, y hablamos un poquito del movimiento de liberación de mujeres libres kurdas, que surge clandestinamente primero en Turquía en los años 90, paralelamente a que los hombres están yendo a hacer esa guerra de guerrillas, pues las mujeres empiezan a darse cuenta primero que también pueden formar parte de esa guerra de guerrillas y también pueden tomar las armas, pero también se pueden organizar. Entonces, por ejemplo, surge este modelo que llamamos dual, o modelo, bueno, donde todos los cargos públicos son representados por hombre y mujer. Si hay un presidente, hay una presidenta; si hay un alcalde, una alcaldesa; concejal, concejala, o incluso en un colegio, si hay directora, hay directora también. Eso es muy importante porque es un modelo que vamos único en el mundo y que poco a poco se va a ir expandiendo los territorios kurdos. Es el modelo que luego van a copiar o van a implementar desde 2013 los kurdos de Rojava. Y llegamos ahora a Siria. Claro, cualquier persona a la que se le empiece a comentar esta forma de gobierno y que no conozca la implantación real del mismo en algunos territorios puede pensar que es utópico, ¿no? De hecho, aquí, en esta democracia española que tenemos, se ridiculizan las leyes y las propuestas de equidad y de igualdad de género, y ya las listas cremallera para las elecciones parece como una cosa que es, digamos, suficiente o que parece un gran avance. Y realmente desde hace unos años, como comentas, esta forma de gobernarse existe y es una forma posible y no utópica, ¿no? Un gobierno real, democrático, pensando en los límites del territorio, mucho más allá de esta vorágine de crecimiento económico en la que estamos metidos los países occidentales, ¿no? Pues sí, es una alternativa, no digo que sea la mejor, pero sí por lo menos interesante conocerla, ¿no? Fíjate, una de las cosas que siempre dicen las mujeres kurdas es que lo que han aprendido viendo cómo trabajamos en Occidente es que nos perdemos en las teorías. Tendemos a tender a hacer muchas teorías que son utópicas porque nunca se pueden llevar a la práctica, ¿no? Porque el propio sistema nos lo impide, nuestros tiempos, nuestra forma de vida. Entonces ellas han decidido empezar al revés, empiezan por la práctica. Dicen, vamos a empezar a la práctica y sobre esa práctica iremos haciendo teoría. Eso es bastante interesante y bastante revolucionario en sí, porque no conocemos a nadie que haga eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo han pasado a hacer la práctica? Bueno, pues digamos que hay tres palabras que resumen un poco la filosofía de la genealogía, que es la ciencia de la mujer, que han creado siguiendo un poquito este paradigma que crea Öcalan, ¿no? Porque el principio Öcalan escribe, pero ahora ya desde la cárcel publica sus textos, pero ahora ya son las mujeres las que, en base a eso, han ido creando su propio modelo, ¿no?, de movimiento de libertad. Pues esas tres palabras mágicas son Jeune, Jean, Azadi, en kurdo, que significan mujer, vida, libertad en castellano. Sabiendo que además hay un juego de palabras, porque las palabras Jeune, Jean, en kurdo, están conectadas etimológicamente, porque la mujer es quien da la vida. Y además, esto que parece muy revolucionario y muy moderno, realmente es lo más antiguo de todo, porque sabemos que en estos territorios de Mesopotamia había un matriarcado, había matriarcados diferentes, donde la mujer, todo circulaba en torno a la mujer como diosa, ¿no?, como diosa que da la vida, ¿no? No que tuviera más poder ni que mandara más, sino que era una sociedad bastante equitativa, donde ningún género estaba por encima del otro, simplemente las mujeres cumplían la función de dar a luz, de dar vida, y los hombres, pues había un reparto, digamos, más o menos equitativo de tareas. Eso lo que ocurre y es que en algún momento de la historia, aproximadamente hace unos 6.000 años, unido, según algunos textos del feminismo, a la aparición de las grandes religiones monoteístas, el hombre se ve con la capacidad de creerse el representante de Dios y de decir, es que perdona, yo estoy por encima de ti, de muchos hombres, pero sobre todo de todas las mujeres, y yo soy quien mando. Y eso genera un desequilibrio en todas las sociedades del mundo, que hasta nuestros días, ¿no?, que es la llegada del patriarcado. Esto denuncian las mujeres kurdas, que una de las primeras cosas que dicen es que hay que revisar la historia desde un punto de vista feminista y que hay que tener asignaturas como la sociología, súper importante. Crean academias donde no hay diferencia entre profesor y alumno. Todos somos profesor y alumno o alumna según qué momentos. Son intergeneracionales. Entonces, si ponemos un tema sobre la mesa que pueda ser, pues no sé, si ahora que estamos en Gijón o en Asturias, si habláramos de Asturias podemos hablar de la Revolución del 34 y alguien especialista nos la cuenta, los demás nos convertimos en alumnos. Si alguien habla de los movimientos feministas en Asturias, pues alguien nos da durante 2 semanas un curso y nosotros y nosotras pues aprendemos. Yo puedo hablar de relaciones entre vaqueiros y kurdos, que por cierto hemos encontrado bastantes. Eso sería otro melón para abrir para otra entrevista de radio, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito lo que llaman academias en Kurdistán. Sistema de cooperativas, muy importante también. Hasta para un restaurante o para un bar hay una cooperativa. También otra cosa que no hemos contado es que en la época anterior a la Revolución de Rojava, que ahora contextualizaré un poco más también qué momento fue y qué cambios ha tenido, antes de 2013 el Estado sirio había obligado a los kurdos a cegar sus pozos de agua y a no poder utilizar sus molinos para hacer pan. Porque había muchísimo cereal, de hecho a Rojava se la conoce en Siria como el granero de Siria. Ese grano se llevaba a Alepo, a ciudades como Alepo, Damasco, a otras partes, y luego volvía a Siria transformada en pan a un precio que os podéis imaginar, ¿no? Entonces, a partir de 2013, después de las llamadas primaveras árabes y de que estalla la guerra en Siria, el ejército de Bashar al-Assad y especialmente sus hombres de confianza que son árabes y que viven en una región de mayoría kurda, les entra el pánico y se van a apoyar a Bashar al-Assad, al sur, y los kurdos se encuentran en 2013 con todos los recursos y dicen, ¿y si nos autogestionamos? Y entonces ahí surge un poquito esta llamada Revolución de Rojava, que salvo la llegada del ISIS a partir de 2014 de manera muy fuerte, y los yihadistas contra las que han luchado, especialmente muchísimas mujeres, porque también se crean dos ejércitos. Uno, ya hemos dicho que es el mixto, pero se organiza un ejército también femenino. YPG, desde nuestra óptica, el mixto, YPJ, el femenino, pues consiguen expulsar al ISIS del territorio, ¿vale? Pero desde 2018 tienen también otro enemigo, del que luego si queréis hablamos, que es los bombardeos permanentes del Estado turco. Pues más o menos han conseguido una autonomía, de facto, que no está reconocida por ningún Estado del mundo, y el único gobierno que sepamos que lo ha reconocido es el Parlamento catalán, y ahí siguen luchando día a día y con estos tres pilares básicos, como decíamos. Concretamente, el caso del movimiento de Mujeres Libres de Kurdistán también hace cursos para que las mujeres se formen en este feminismo y en el programa de Genealogy, de Mujer, Vida, Libertad, y no solo eso, sino que además también nos dan cursos a los hombres. A los hombres voluntarios que quieren, hay un curso diseñado en su día también por Abdullah Öcalan que se llama Matar al Macho, y es donde no tenemos nada en contra de los hombres, tenemos cosas en contra del machismo y del patriarcado que no permite ser a las mujeres, no permite existir. o coexistir a las mujeres. Entonces, bueno, es un proyecto interesante que merece la pena conocer y que, si queréis, luego podemos hablar de bibliografía y filmografía para conocer. Cuéntanos un poquitín la situación de la mujer en Irán, porque bueno, salen las noticias últimamente de las mujeres que se están quitando el velo en una especie de protesta en contra de la dictadura iraní. Cuéntanos un poco cómo es la situación, cómo se origina, dónde. Perfecto, pues es genial. Aquí queríamos llegar, pero nos parecía importante contar todo lo que había pasado para entender el presente, ¿no? Hemos visto que hay un movimiento de mujeres libres, ¿no? De liberación de las mujeres, que nace a través de las ideas de Abdullah Öcalan en la cárcel, nace en lo que llaman los kurdos Bakur, que sería la parte norte de Kurdistán, es decir, la parte que está en Turquía. Después, por las circunstancias históricas que hemos dicho, en 2013, ese movimiento de mujeres llega a Rojava, que significa oeste, que es la parte que está actualmente en Siria, donde viven los kurdos en Siria, que por cierto hay un cúmulo de religiones y de grupos étnicos bastante considerable en un territorio muy pequeño, donde no hay una religión oficial ni tampoco una lengua oficial. Y estas ideas, que ya se han llevado a la práctica durante 10 años, pues ahora van a saltar, por unos acontecimientos históricos que vamos a contar, también a Rojalat, que sería la parte de lo que llamamos aquí Kurdistán iraní, o la parte donde viven los kurdos de Irán. Bien. ¿Cuándo surge y por qué surge? Bueno, desde hace muchísimos años ha habido un movimiento, desde prácticamente la llegada de Khomeini al poder, en el año 79, 1979, pues las mujeres tienen tres opciones. Ante las nuevas leyes islámicas que presenta el ayatolá, pues hay tres opciones. Una, callarte y conformarte con lo que dice el ayatolá, ser una mujer sumisa, por miedo, por los motivos que sean, y no actuar, simplemente obedecer. Dos, salir del país. Quien tuvo dinero y pudo, pues huyó como pudo o como supo y salió fuera, generalmente a países occidentales, donde las mujeres, en teoría, son bastante más libres, ¿no? En la práctica también a veces. Y número tres, luchar desde dentro. Esta es la parte más desconocida, pero no menos importante, porque la lucha de las mujeres iraníes no ha empezado ahora. Desde hace 44 años, desde los primeros meses de la Revolución iraní, donde se anuncia ya que el velo va a ser obligatorio para las mujeres, cosa que nunca había existido en Irán, las mujeres salen a la calle a protestar contra el hijab obligatorio. Las mujeres salen a la calle para protestar porque en el caso de divorcio, la potestad de los hijos siempre es para el hombre. Las mujeres salen a protestar porque en el caso de juicio, la palabra de un hombre equivale a la palabra de dos mujeres. Etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de recortes de derechos que no existían, entonces que hay que reivindicar. ¿Cómo han hecho las reivindicaciones estas mujeres a lo largo de estos 44 años? Primero, a título personal, esto es muy importante, no ha habido una organización dentro de Irán, eran simplemente determinadas activistas que hacían unas acciones. ¿Qué acciones podrían ser? Pues van también de manera escalonada. En principio, a través de una campaña de Facebook llamada My White Wednesdays, los miércoles blancos, en Irán el color negro, en Irán chiita, el color negro es el color del dolor, el color del luto, el color del sufrimiento, el color oficial de la muerte y que deben llevar todas las personas islámicas, ¿no? Pues estas mujeres proponen, en lugar de llevar un pañuelo negro, ¿y si nos ponemos un blanco? Y en lugar de los jueves, que es como nuestro sábado aquí, para los países islámicos el viernes es el día sagrado, el día de Mahoma, y es el día como nuestro domingo aquí, pues la noche del jueves es la noche de las celebraciones, lo hacemos un día antes, la noche del miércoles. Nos reunimos varias mujeres para ponernos el pañuelo blanco. La sorpresa en Occidente de que esta campaña tiene, además que tiene muchísimas seguidoras, es que por primera vez que sepamos en la historia, muchísimos hombres iraníes, los maridos, los hijos, los hermanos de estas mujeres, e incluso a veces los padres, se suman a la campaña poniéndose ellos un pañuelo blanco también. Diciendo, estamos con vosotras, os apoyamos. ¿Por qué lucha esta campaña? Dice, muy claramente, no al pañuelo obligatorio. No es que no queramos llevar el pañuelo. Es que, si tú lo quieres llevar, pues venga, lo llevas y no pasa nada. Pero si yo no lo quiero llevar, no tengo por qué ser llevada por la policía, torturada o ejecutada. O simplemente retenida en prisión, ¿no? Entonces, es muy importante la palabra obligatorio. No es que no quieran hijab, no es que no quieran pañuelo, es que no sea obligatorio, que cada mujer elija. Porque las mujeres decían, vamos a ver, con el Shah hubo una ley para que las mujeres no vistieran de forma tradicional y no usaran el pañuelo, porque el Shah quería modernizar su país, occidentalizarlo, a costa de crear unas desigualdades sociales, por cierto, bastante importantes, que por eso surge una revolución. Con el Shah no pudimos elegir. Luego llega Jomeini y tampoco podemos elegir, porque ahora es obligatorio. Y las mujeres, cuando elegimos quiénes somos y cómo vestimos, ¿no? Entonces es muy importante que ha habido ese movimiento de resistencia. El siguiente paso, después de los miércoles blancos, es que una activista iraní en el exilio, que fue miembro del Parlamento iraní, que por cierto, el Parlamento iraní es el Parlamento de Oriente Medio con más mujeres, ¿vale? Esto es importante recalcarlo, pero cuidado qué tipo de mujeres son esas. Las hermanas, primas, sobrinas e hijas de los ayatolás, o sea que son mujeres que no defienden los derechos de otras mujeres. Pero cuando lo digáis en los medios de comunicación, que Irán presume mucho de eso, que sepáis que es cierto, pero hay que leer entre comillas. Bien, pues esta campaña de esta activista llamada Masih Alinejad, que actualmente vive en Nueva York, en Estados Unidos, como muchos y otras mujeres y hombres exiliados iraníes, pues anuncia una campaña en Facebook que se llama My Stealthy Freedom, Mi Libertad Sigilosa, donde muchas mujeres, en principio en el exilio, se quitan el pañuelo y se hacen una foto de frente, ¿vale? Pero están en el exilio. La sorpresa es que muchísimas mujeres iraníes desde dentro, y de esto ya hablamos hace unos años en algún programa de Radio Crash, ahora que recuerdo, se quitan también el pañuelo. Pero claro, es muy peligroso dar la cara y hacerse una foto frontal. Lo que hacen es una foto de espalda, quitándose el pañuelo, y dicen que simplemente lo único que piden es sentir la caricia del viento en su pelo, sentir ese frescor, ¿no?, que no lo pueden sentir cuando van caminando por la calle. Se hacen una foto de espaldas y la suben a las redes sociales. Esto se convierte en algo viral, más de 6 millones de visitas en Facebook en poco tiempo, y Masih Alinejad se convierte en una de las mujeres y personas más odiadas por el régimen de la República Islámica, que de hecho ha tenido varios intentos de atentado e incluso de secuestro en Estados Unidos. Bien, pues seguimos avanzando. Otra campaña, esta muy mediática, y nos acercamos ya mucho al presente. Mundial de Rusia 2018, si no recuerdo mal. ¿Puede ser? Bien, ¿qué sucede? Las mujeres iraníes entran a los estadios de fútbol, no solo con la bandera de Irán pintado en su rostro, sino además exigiendo en una pancarta Open Stadiums, abran los estadios, abrid los estadios. Le piden a la FIFA, que las mujeres en Irán tienen prohibido entrar a los campos de fútbol y son tan fanáticas como los hombres. Recordemos también, para situar un poquito quién es la mujer iraní, a diferencia de Afganistán y de otros lugares, el 60% de las mujeres, el 60% de los universitarios y universitarias en Irán son mujeres, ¿vale? Son mujeres formadas, mujeres que viven con la tecnología como nosotros, con las redes sociales, aunque muchas están censuradas en Irán, siempre se consigue burlar. Casi todo está prohibido en Irán, pero casi todo se puede hacer de manera clandestina. Entonces, estas mujeres demandan que también quieren entrar en los estadios. De hecho, una mujer se autoinmola porque las mujeres entran disfrazadas de hombre a muchos estadios y se autoinmola delante del tribunal que la va a juzgar en protesta y muere a consecuencia de ello. Bueno, debido a esto el régimen se ablanda un poco, no lo suficiente, y permite que en determinados partidos de 80.000 personas, 4.000 puedan ser mujeres y solo en una parte, una grada donde solo hay mujeres. Pues son pequeños avances que ha habido. Las mujeres siempre se quejan de que los futbolistas, que tienen muchísimo poder, que son muy mediáticos, no solo en Irán, sino en el mundo, no las apoyen. Y ya nos acercamos cada vez más al presente, ¿no?, a lo que ha sucedido en septiembre de 2022. Entonces, bueno, si se me olvida, perdón, hay otro dato importantísimo también que en Occidente se pasa muy por alto, y es que el 27 de diciembre de 2017 hay una mujer que toma una decisión. Se llama Vida Movahedi, una mujer iraní, en la calle principal, en la calle Uría de Teherán, que se llama calle Avenida de la Revolución, se sube a un cajetín de la luz, de metálico, entonces lleva un pañuelo blanco que ata a un palo, lleva su cabello al descubierto, y lo ata al palo, y lo ondea como una bandera, y se queda a esperar, y esperar, y esperar, hasta que evidentemente pasa lo que os estáis imaginando. La policía viene a detenerla, y por supuesto, automáticamente va a la cárcel. La sorpresa, claro, y por supuesto todo eso es viral en las redes sociales iraníes, muchas de ellas, insisto, prohibidas, como por ejemplo Facebook, entre ellas, y YouTube. Pues la sorpresa estalla en que, para sorpresa del gobierno iraní, del régimen de la República Islámica y de Occidente, esa misma semana muchísimas mujeres de diferentes lugares de Irán y de todas las edades se suben a un lugar alto con un pañuelo en blanco atado a un palo y esperan a que les venga a detener la policía. Sabemos que la pena a la que se enfrentan son de 10 a 35 años de cárcel. ¿Vale? Estos son los previos para hablar un poquito de a dónde vamos a llegar, que es al presente. No sé si aquí tenéis alguna pregunta. Claro, en 2018 además hay unos acontecimientos en Turquía que también están muy relacionados con el Kurdistán, ¿no? Vale, sí, estamos ahora centrados en Irán, pero claro, permanentemente en Turquía no han dejado de protestar contra el gobierno con diferentes estrategias, y sobre todo las madres, desde hace creo que 30 años, en Estambul concretamente, hay una especie de Madres de Mayo, para que lo entendamos, madres que como hay muchísimas personas desaparecidas, encarceladas, torturadas en el Kurdistán turco, en lo que se llamaba Kur, pues que protestan permanentemente todos los sábados contra el Estado, ¿no? Y que tienen muchísima fuerza, siempre recordemos, protestas no violentas. Claro, ese tipo de protesta no violenta, tan perseguida, precisamente porque son los símbolos los que mueven conciencia, me recuerdan a lo que está pasando también en Europa y en diferentes partes del mundo con el movimiento climático, ¿no? También la propuesta no violenta, el remover a la sociedad para llamar la atención sobre los problemas que no pueden seguir esperando, y que en el fondo es una lucha contra la visión capitalista de control de los recursos naturales, que al final es lo que sostiene que el Estado kurdo o las regiones kurdas no puedan gobernarse a sí mismas, ¿no? Porque las grandes multinacionales, los poderes económicos, no pueden permitir que exista una democracia como los pueblos kurdos. Sí, gracias por la puntualización, porque no lo puedo explicar mejor. Esa es la idea. El capital está detrás de todo, y los intereses del capital son los que gobiernan no solo las zonas kurdas, sino todos los lugares del mundo ahora mismo, ¿no? Entonces, a los dictados de las multinacionales nos sometemos. Si encima hablamos de multinacionales petroleras o empresas que gestionan los recursos de aguas, imaginaros, si ya las tenemos aquí, que luchar contra ellas es una lucha de David contra Goliat o Don Quijote contra molinos de viento, nunca mejor dicho, esa referencia me ha quedado muy bien, en Asturias, pues imaginaos, ¿no? En otros lugares donde hay mucha menos información, cantidad de desinformación, etcétera. Bueno, pues sí, permanentemente ha habido unas luchas no violentas y muy críticas con los sistemas, proponiendo cambios incluso de paradigmas. Y ellos, al igual que el movimiento ecologista, que es parte de su movimiento también, como habéis visto, ¿no?, de respeto a la naturaleza, creen que es un cambio. Los cambios radicales no pueden venir de un día para otro. Son transformaciones sociales que llevan un periodo de tiempo, una evolución, y que la sociedad a veces no está ni preparada, ¿no?, en general. Entonces, que hay que hacer el camino poco a poco y de manera lenta. Por cierto, ahí entroncan totalmente con la idea zapatista de caminar al ritmo del más lento, porque al final todas las luchas están muy conectadas, ¿no? Las injusticias sociales se viven de forma muy similar, lamentablemente, en muchos puntos del planeta. Bueno, pues llegamos ya ahora sí a... Ah, perdón, adelante. Una preguntina, ya que tocaste el tema del petróleo. A ver, has dicho antes que es una zona muy rica en petróleo. El Kurdistán iraquí, por ejemplo, es muy rica en petróleo. ¿Quién se está beneficiando de ese petróleo ahora mismo? La zona iraní también creo que tiene petróleo. Bueno, y el norte de Siria también. ¿Quién se beneficia de ese petróleo? Pues te voy a responder con datos, porque es que lo explican por sí solos. Yo no voy a tener que decir nada. El Golfo Pérsico, la zona que llamamos del Golfo Pérsico, produce la mitad, o sea, tiene la mitad de las reservas de petróleo del mundo, solo en esa zona. ¿Vale? Eso une a Irán, Irak, Kuwait, países como Kuwait que nos suenan, ¿no? Luego ya los Qatar, los Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, ¿vale? Omán también. Bien, eso por un lado, la mitad de las reservas de petróleo del mundo ahí. Bien, vamos a hablar. Irán es el tercer cuarto país con reservas naturales de petróleo. Por cierto, no sé si sabéis que el primero es Venezuela, ¿vale? Del mundo. Y ahora, cuando vamos a los países, y por cierto, ninguna de las grandes potencias están ahí, entre los primeros, entre las reservas. Pero cuando vamos a, si buscamos países que gestionan los recursos, países que tienen el poder o que tienen las compañías petroleras, ¡uy!, que roban los recursos, exacto, mejor dicho. Que roban los recursos una vez más, o que no los comparten, porque vamos a ponernos en el caso de que son de todo el planeta, ¿no? Pues podríamos compartirlos, ¿no? Pues esos países se llaman Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, etcétera. Saltan ahí las potencias automáticamente en la gestión de los recursos, pero no están en su territorio. Bueno, pues nada, entonces lo que ha pasado es que ha habido diferentes posturas. En el caso del Estado iraní, que lo ha intentado varias veces, lo intentó en 1953, el petróleo estaba controlado primero por los británicos, después por Estados Unidos, que con una maniobra muy inteligente echan a los británicos y se quedan ellos para hacer lo que estaban haciendo los británicos. Y entonces hay un líder muy importante que se quiere mucho en Irán, que es Mossadegh, un ministro, que quiere nacionalizar el petróleo, con ideas, ya os podéis imaginar, pues muy influido por las ideas socialistas de la Unión Soviética. Automáticamente es destituido, se monta una campaña de desprestigio y un golpe de Estado, de la que procede ese Shah de Persia del que hablábamos, ¿no? Entonces, eso ha estado siempre ahí. Entonces, a Irán siempre le ha quedado esa espinita de no poder gestionar sus recursos, ¿no? Entonces, cuando llega Khomeini, apoyado en un primer momento por Occidente y por Estados Unidos, lo primero que hace es también nacionalizar su petróleo y decirle a Estados Unidos, ya no contamos con vosotros. Y a partir de ahí, entonces, Irán se convierte en uno de los enemigos número uno de Estados Unidos. Entonces, actualmente en Irán controla la República Islámica, y la queja de la población civil iraní es que no se ven reflejados todas esas ingentes cantidades de beneficios que reporta el petróleo en Irán, gestionado por el Estado iraní, por la República Islámica de Irán. ¿Dónde están los ciudadanos? No se ve. Entonces, el grado de corrupción en Irán es enorme. Saltamos ahora a Irak, a la región kurda, concretamente, que está flotando en petróleo, llamada Bashur por los kurdos, o Sur, región Sur, actualmente en Irak. Esa región, que es una región autónoma, no solo de facto, sino reconocida internacionalmente, porque cuando se ejecuta Saddam Hussein y llega el gobierno estadounidense en las llamadas guerras del Golfo, pues los kurdos dicen, ¿y ahora qué pasa? ¿Nos vais a apoyar? Y los Estados Unidos dicen, sí, sí, si nos dais petróleo al precio que queremos, podéis ser hasta autónomos si queréis. Entonces, es el precio que ha tenido que pagar esa región, que se llama también, irónicamente, Dolarchistán, en lugar de Kurdistán, y donde se habla que prácticamente los edificios pues son un Dubái en pequeño, para que nos hagamos una idea, ¿no? Por cierto, esa región, de la que hasta ahora no habíamos hablado, que es el único Kurdistán que nos faltaba de hablar, para los otros tres kurdistanes son considerados traidores, porque se han vendido al capital, también unos dicen para salvar su pellejo, ¿no? Pero claro, eso está permitiendo que permanentemente Turquía bombardee regiones del Kurdistán iraquí, y tanto el Kurdistán iraquí, el gobierno, como el gobierno de Irak, de Bagdad, silencio total, y por supuesto la Unión Europea. Y también sabemos que recientemente se están utilizando armas químicas en estas zonas kurdas. Y bueno, hay protestas entre el Parlamento Europeo, pero de momento cero respuesta. No sé si he respondido un poquito a la pregunta. Sí, hay datos de, sobre todo de las mujeres, porque lo que está viendo son atentados contra los movimientos feministas de liberación, ¿no? ¿Hay datos de número de mujeres encarceladas, de número de mujeres asesinadas en los territorios kurdos, específicamente en Irán? Bueno, en Irán hay muy poquita información porque el gobierno es cero transparente, los medios de comunicación independientes no pueden entrar, tú entras con la condición de informar lo que el gobierno, digamos que hay censura, ¿vale? Entonces hay muy poquita información y la única información oficial es la que da el gobierno, entonces es muy escasa, mínima, ¿vale? Sabemos que Irán es el segundo país del mundo con más ejecuciones, seguido, o sea, solo por delante está China, ¿vale? Sabemos que sobre todo, como os decía, en esos primeros años de dictadura de Khomeini, que es desde el 79 al 89, se cometió posiblemente uno de los mayores feminicidios de la historia, pero como los únicos datos oficiales son los del régimen, es muy difícil. Las organizaciones de derechos humanos están prohibidos en Irán. En Turquía existían, pero Erdogan se está cargando también los derechos humanos y también las organizaciones. Entonces es muy difícil, porque los datos que tenemos son de los poquitos valientes que se atreven a denunciarlo. Y muy pocos datos, no oficiales. Volvamos a lo que está pasando en Irán ahora, las manifestaciones de mujeres. ¿Qué previsiones tienen? ¿Dónde se están manifestando? ¿Qué apoyos tienen? ¿Cómo está reaccionando el régimen? Cuéntanos un poco más. Bueno, pues como os decía, ya desembocamos en el... ¿Y cómo obtenés la información de esa zona. Vale, muy bien. Pues llegamos a septiembre ya de 2022, nos acercamos al tiempo presente, estamos hablando ya de los últimos 7 meses. Aquí pues hay una mujer que se va a convertir en el símbolo de una lucha, se llama Jina Ameni, es un hombre kurdo, ella es de Tzakesh, una ciudad que está en la provincia de Kurdistán, de Irán, y viaja a Teherán con su hermano. Allí en el metro es interceptada por la policía de la moral, no es la única mujer, hay muchas más, que si no llevas bien puesto el velo, no vistes de la forma islámica adecuada, etcétera, te pueden detener, te meten una furgoneta blanca y verde y allí puede pasar de todo, o te encarcelan directamente, ¿no? Entonces esta mujer parece que se resiste a subir a la furgoneta, les explica, es que yo no soy de aquí, que soy kurda, que vengo de otra región, está todo muy confuso, pero varias periodistas y sobre todo el hermano, que es testigo presencial, presencia cómo la golpean en la cabeza hasta que la dejan en coma durante 3 días. La periodista accede al hospital, hace varias fotografías y algún vídeo que cuelga en las redes, y gracias a eso la propia familia se entera de que no solo ha sido detenida, sino que además está en un hospital. Y el 16 de diciembre, esto sucede todo el 13 de septiembre, el 16 de septiembre, 3 días después de estar en coma, fallece. Automáticamente el gobierno pide una vez más, como esto lleva sucediendo en los 44 años de régimen de la República Islámica, a la familia, que diga que esta mujer tenía un problema en el corazón y que murió de un infarto, ¿vale? Con 22 años. La familia se niega, dice, ¿pero qué dices? No, para nada. Mi hija estaba completamente sana. Y en el funeral, en Tzakesh, en su ciudad kurda de Irán, varias mujeres gritan el grito kurdo de mujer, vida, libertad, Jinjian Azadi, y además se corta, concretamente su hermana, en cabello, en símbolo de luto, de protesta, de fuerza femenina, de dolor, ¿vale? Un símbolo que ya sabéis que se va a convertir en algo viral en las redes de todo el mundo. Y ahí la sorpresa es que no queda solo en el cementerio, en su familia, en sus amigos, sino que al día siguiente, en la capital del Kurdistán iraní, de Rojalat, las mujeres, que se llama Sanandaj, la ciudad, o Sana en kurdo, las mujeres y hombres, ya no solo son las mujeres, sino los hombres apoyan a esas mujeres, salen a la calle a manifestarse por la justicia de que por qué esta mujer kurda ha tenido que ser asesinada. No olvidemos que Jina Ameni, llamada por los medios de comunicación con su nombre persa, Mahsa Ameni, los kurdos no tienen derecho a tener su nombre en el pasaporte, se anula su identidad, por cierto, algo no tan lejos en España, recordad en Asturias, Galicia, Cataluña o País Vasco, ¿no?, qué pasaba con los nombres locales, ¿no? Bueno, pues en el pasaporte no tienen derecho, en su célula de identidad, no tienen derecho a tener su nombre, y por eso decimos Jina Mahsa Ameni, los dos nombres, ¿no?, el nombre kurdo y el nombre persa. Esto poco a poco pues se va convirtiendo en una ola que surge de las ciudades kurdas, pero que rápidamente las otras ciudades de Irán van a apoyar. Van a entender que es una injusticia, se va a visibilizar mucho el problema kurdo, que como decía, Jina es asesinada por 3 motivos. Primero, como mujer tiene una discriminación de género, pero es que también es kurda, los kurdos son una minoría étnica en Irán. Están los persas, los baluchíes, los azeríes y también los kurdos y otros más. Pero es que además también tiene otra tercera discriminación, que es la discriminación religiosa. Irán es el único país del mundo, junto con Azerbaiyán, donde hay una mayoría chiita, ¿vale? Y los kurdos, y por cierto también los baluchíes, son sunnitas. Con lo cual, Jina se enfrentaba a estas 3 discriminaciones y esto se visibiliza en la población iraní, que rápidamente se suma. Además, también los kurdos dicen, otras mujeres se han quitado el pañuelo en público, como hemos contado antes, ¿no? Se lo han quitado, las han detenido, las han torturado, las han puesto en la cárcel, pero que sepamos, a nadie la han matado, ¿no? Entonces, esto es la gota que colma el vaso de las 44 años de represión contra los kurdos de la República Islámica. Se convierte en un símbolo de la lucha y en otras ciudades de Irán, Teherán, Isfahan, Shiran, Mashhad, las grandes ciudades y luego muchas pequeñas, estamos hablando de más de 100 ciudades, las mujeres lideran este movimiento gritando en persa, esta vez las palabras, porque las han gritado en Kurdistán, en kurdo y en persa, para que otras mujeres se enteran, estas palabras, Jinjian Azadi en kurdo, Zan Zendigi Azadi en persa, mujer, vida, libertad, se empiezan a corear en las calles de todas las ciudades iraníes principales. Son mujeres muy jóvenes, la mayoría de ellas, muchas de ellas estudiantes o bien universitarias o bien de secundaria, El régimen confiesa en los primeros días que las detenciones, la media de edad de las personas detenidas es 13 años, para que nos hagamos una idea, y no se caracteriza por tirar al alza, ¿no? Sino, o sea, por tirar a la baja, sino más bien a la alza. Bueno, en cualquier caso, es un movimiento que surge de la generación que podríamos llamar la generación Twitter, la generación Instagram, la generación que ya, la generación TikTok, dicen allí, que tienen las redes sociales, aunque estén prohibidas, han sabido cómo hackearlas y que no se diferencian ya mucho de muchos chicos y chicas occidentales en su educación fuera de las aulas. Las aulas son no mixtas en Irán desde la República Islámica, los chicos y las chicas están divididos en colegios masculinos y femeninos y los chicos jóvenes apoyan a esas chicas que salen a la calle. Pero esto adquiere una dimensión todavía mucho más grande, porque luego vamos a ver que gente de la industria petrolera del Golfo Pérsico, de la zona iraní, también apoya esta revolución, que por cierto ha habido varias revoluciones a lo largo de estos 44 años, o varias manifestaciones, por la subida de precios, por la inflación, por los derechos de los trabajadores, pero nunca una lucha tan potente que una a tantos ámbitos de la sociedad. Y pues poco a poco va cuajando, y lo que hace el gobierno es mano dura desde el primer momento, especialmente en las zonas kurdas. En las zonas kurdas directamente se dispara a la gente con fuego real, no se las permite acceder a los hospitales a las personas disparadas, porque automáticamente que acceden al hospital son detenidas, y tampoco se permite a la población civil acceder a las farmacias con vigilancia policial para que no existan hospitales de campaña en las casas. A los médicos se les prohíbe atender a los manifestantes, muchos médicos se niegan, otros son detenidos, bueno. Muchos mulás, muchos clérigos sunitas critican la actitud del gobierno en Kurdistán, al gobierno chiita, y digamos también en las zonas baluchíes, que es otro grupo étnico que está entre Irán y Pakistán, que son también sunitas, pues los viernes, que es el día de la oración, en las mezquitas salen a manifestarse contra el régimen, aquí especialmente hombres. ¿Vale? Entonces se convierte en un movimiento que cada uno a su manera pues va cuajando y que tiene un objetivo común. Al principio es, por cierto, a las mujeres iraníes no les gusta nada que le llamen a esta revolución la revuelta del velo, porque ya no tiene nada que ver con el velo. El velo dicen que es el símbolo, que si cae el velo, cae el poder, porque eso es lo que la República Islámica ha basado su dominio y su segregación de género. Pero no está ahí la cuestión. La cuestión ya, lo que mantiene unido al pueblo iraní, salvo la población muy muy religiosa, es la caída sistemática ya del régimen iraní, del régimen de la República Islámica. Quieren una democracia. A pesar de los bloqueos, del intento de que la información no salga, sí que es fácil ver por redes sociales que hay diferentes activistas exiliadas que consiguen vídeos de lo que está pasando. ¿Hay alguna organización de refugiadas o de activistas que pueda ser veraz para seguir? ¿Hay alguna organización en el exilio a través de la cual las personas que quieran informarse más sobre lo que realmente está pasando, sobre los sucesos individuales y que se pueda seguir en internet, que nos puedas comentar? Hay varias, la más famosa concretamente de los derechos kurdos es Hengao, luego también está Iran International, que es una televisión de iraníes en el exilio que transmite todas estas noticias de todo Irán en este caso, ¿vale? Y que cuentan con gente, pero claro, de manera secreta, gente que está en territorio y que de manera clandestina consiguen pues enviar un vídeo a pesar de las prohibiciones. Esa gente se está jugando la vida hoy en día. Sabemos que el régimen de la República Islámica requisa o inspecciona los teléfonos móviles de la gente que va paseando por la calle, y si te pillan que has enviado un vídeo al extranjero, pues la pena es muy dura, muy severa, ¿no? Por eso nos piden siempre, por favor, compartid, difundid, porque las redes sociales se han convertido en una herramienta que puede derrocar un régimen. Varios matices, simplemente para contaros cómo ha sido esta revolución, o está siendo. Es una revolución pacífica, no violenta, por tanto, liderada por mujeres en su origen, aunque apoyada por los hombres después, y algo que nos desconcierta a Occidente es que no hay un líder claro. Porque no se puede, porque si tú te destacas un poco, automáticamente ya sabes lo que esperas. O te pegan un tiro, o a la cárcel, o tortura. Se está obligando a hacer confesiones forzosas a la gente por televisión, por la televisión estatal. Sabemos que es todo amañado porque les prometen que no van a hacer daño a su familia, porque tú no, cuando te manifiestas, no tienes problemas solo para tu persona, para tu cuerpo. Es que toda tu familia detrás va a sufrir las consecuencias de tus actos, ¿no? Entonces, ha habido varias ejecuciones ya, en público también, de personas manifestantes. Y la sorpresa, que es un poquito lo que comentaba Sergio, es que esto ha saltado fuera. Por primera vez en la historia, un movimiento de dentro de Irán ha saltado y las personas exiliadas fuera han apoyado. A través de esas campañas de organizaciones de derechos humanos o a nivel personal se han sumado a la lucha personas muy famosas, desde actrices, la propia Masih Ahmadinejad, ahora mismo no deja de subir noticias a My Stealthy Freedom, a mi libertad sigilosa. Muchísimas personas muy famosas iraníes del exilio se suman y están pidiendo a la Unión Europea que consideren a la República Islámica, especialmente a los guardias de la revolución, que son la policía secreta y personal de los ayatolás, que los consideran una organización terrorista. De momento, sin éxito, también hay que decir, ¿vale? Entonces, ahora la lucha ha ido más allá. Ahora lo que está en juego es que si el régimen cae, existiría una posibilidad en Oriente Medio de crear una democracia. ¿Y qué va a hacer Occidente? ¿Va a apoyar eso o no? Claro. ¿Hay ahora mismo alguna campaña activa, alguna pregunta o algún movimiento político en la Unión Europea que esté en discusión en el Parlamento, que se tenga que apoyar, que se pueda hacer presión para que realmente la Unión Europea tome cartas en el asunto? Sí, se están haciendo varios movimientos, varios parlamentarios y parlamentarias lo están proponiendo, se está debatiendo. De hecho, hace como aproximadamente 3 semanas ha habido un debate que se llamaba los kurdos, los turcos, el ISIS y la Unión Europea, ¿no? ¿Qué papel juegan en todo esto aquí? Porque de momento Ocalan sigue encarcelado y los kurdos piden su liberación inmediata. Entonces, lo más importante también, hablaros de que si, para quien quiera ampliar esta información, existen 2 páginas web que os vamos a recomendar, de 2 organizaciones. Una se llama Rojava Azadi, Madrid, que publica permanentemente noticias relacionadas con, y también Anfespanol, ANF News, ANF Noticias, que es internacional, pero la parte en español se llama ANFE Español. También ahí podéis encontrar un montón de noticias de los 4 kurdistanes, ¿no? Y a veces relacionadas también con otros pueblos que luchan. Estamos casi en época preelectoral y además con una guerra, digamos, que quita o que acoge una gran parte del eco mediático, que es la lo que está pasando, continúa pasando en Rusia y Ucrania, pero hemos visto también que los refugiados de la región ucraniana no son igualmente tratados a otros refugiados de las zonas del Kurdistán. Y ahora que estamos en época preelectoral, realmente las comunidades autónomas, los ayuntamientos pueden hacer algo para favorecer esa avenida o esas ayudas al movimiento kurdo. Bueno, por un lado hay una campaña que sabemos internacional que se ha producido en países como Canadá y también en Alemania, donde algunos parlamentarios, digamos que apadrinan a alguna de las personas que podrían ser ejecutadas para pedir al gobierno iraní como parlamentario que por favor no lo haga, ¿no? Y que asumirían les conceden la nacionalidad o el permiso de residencia para poder vivir en su país, que se hacen cargo de esas personas. Eso por un lado. Por otro lado, en estos últimos meses la lucha continúa en las calles, especialmente en las calles de Kurdistán, y la última maniobra que sepamos que está habiendo, aunque no se sabe quién es, muchísimos iraníes creen que son la gente del gobierno, pues está habiendo gases tóxicos que se tiran en las escuelas, especialmente de las niñas de todo Irán, especialmente de las zonas kurdas, pero de todo Irán, y que ha habido varios muertos ya, varias mujeres, varias niñas muertas, y también muchísimas hospitalizadas, más de 500. Esto se está denunciando permanentemente. También ahora vendieron la República Islámica, vendió la moto de que se había retirado la policía de la moral iraní, pues ahora hay cámaras de videovigilancia en las calles para a las mujeres que no lleven pañuelo llevarlas a la cárcel también. O sea que la República Islámica no recula y ahora es el momento de hacerla parar, ¿no? Muchas gracias, Mujer, Vida, Libertad. Y solo recordad que las mujeres iraníes dicen que no luchan solo por ellas, sino por todas las mujeres oprimidas del mundo. Gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo. Años y cogí la máquina de escribir y dije... Por los pelos, ¿verdad? Porque aparte el tema de ya del, bueno, del teclado y del ordenador, o escribir lo que tú escribes, sacarlo de una libreta escrita a mano... Y, bueno, está todo, al final ha entrado, ¿eh? Escribirlo ya en y que quede ya como impreso, ya le da otro empaque, ¿no? Ya le da otro como otro valor. Entonces, eso ya es fundamental.